Fernando, como les decía, es coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de nuestra Universidad de La Plata, donde, bueno, compartimos justamente este sistema de cátedras libres con la cátedra que organiza este programa, que es la de Fábricas Recuperadas. Estamos con él, lo vamos a saludar. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo te va? Marcelo te habla. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por atendernos a esta hora hoy viernes, ¿eh? Bueno, sí, estamos terminando aparte la semana, empiezan las vacaciones, así que bueno, bienvenido. Bueno, gracias. ¿Vos sos docente de la Universidad de La Plata también? Bueno, yo participo como docente en un curso de soberanía alimentaria, movimientos sociales y universidad, que se dicta para diferentes carreras de la Universidad Nacional de La Plata. Ajá. Está aprobado para carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, para dos carreras de la Facultad de Exactas, para la carrera de Trabajo Social, para la carrera de Sociología y Geografía en Humanidades y para la carrera también de Antropología y Botánica en la Facultad de Ciencias Naturales. Uh-huh. Hoy terminamos justamente ese curso, que es un curso optativo de grado, que es larguito, tiene 80 horas de duración y bueno, acabamos de terminar a las 9 y media de la noche, así que estamos justito en el festejo del final del curso. Está bien, pero bueno, te agarro caliente todavía para hablar del tema, me imagino. Sí, cómo no. Bueno, Fernando, hace mucho tiempo que ustedes vienen trabajando ya con el tema de soberanía alimentaria y hoy en nuestro programa teníamos el tema, pensábamos el programa alrededor de ese tema, ¿no? Contanos un poco para los que están escuchando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria? Bueno, de soberanía alimentaria hablamos fundamentalmente de enfocarnos en esta palabra de soberanía, ¿no? Y en conjunto con la otra palabra alimentaria, es un conjunto de nociones, de propuestas, de bandera de lucha que llevan adelante los movimientos sociales, fundamentalmente movimientos sociales de índole campesino, indígena, de trabajadores rurales a lo largo del mundo. Fue una propuesta, una contrapropuesta al término de seguridad alimentaria que viene desarrollando los organismos internacionales como la FAO, y bueno, se llevó adelante en un foro paralelo la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma del año 96. De aquella época a la actualidad, el término de soberanía alimentaria se fue ampliando y empieza a ser parte de las políticas de algunos de los países, entre ellos podemos citar ejemplos de tanto de Bolivia como Venezuela como Ecuador, que empiezan a introducir en sus constituciones o en sus políticas públicas un enfoque de soberanía alimentaria, superador del término de seguridad, ¿no? Claro. Fernando, ¿y nuestro país cómo lo ubicás vos en relación a los países del continente en esta temática? Bueno, nuestro país, en realidad no hay una soberanía absoluta, ni un país o pueblo o región tiene una soberanía alimentaria absoluta, claro, ¿no? Lo hablamos en términos de grado de soberanía mayores o menores. En nuestro país, bueno, últimamente, como todos sabemos, tenemos una gran expansión de los monocultivos con destino a la exportación, entonces en ese caso nosotros cuestionamos un poco bastante sobre si eso es verdaderamente una soberanía alimentaria, ¿no? Claro. En grandes rasgos es eso, en cuanto a la producción de commodities, es principalmente soja con destino a mercados, por ejemplo, la Unión Europea y China mayormente, y también la cuestión pesquera, que es una cosa que no nos tenemos que olvidar, que es muy importante y que, bueno, está invisibilizada, y nosotros con el gran litoral marítimo que tenemos, parece que vivimos de espalda al mar, cuando los bienes comunes pesqueros son usufructuados por otras potencias, ¿no? Claro. En el caso de China, Inglaterra, la cuestión Malvinas. Sí, yo tengo la sensación, digamos, que toco el tema desde afuera, que en nuestro país no se ha avanzado tanto como sí en otras cuestiones en relación a la soberanía alimentaria, a la alimentación de nuestro pueblo. ¿Vos compartís esta opinión? ¿Qué pensás de esto? Los últimos años ha habido un avance en todos los aspectos de las cuestiones sociales. Y esto es como que nos hemos quedado, no ha habido un progreso, ¿no? En realidad estamos en una situación un poco complicada porque estamos adoleciendo algo que ocurre en la mayoría de los países, que es una concentración, ¿no? En quién está en manos la producción, claro. ¿No? Tenemos así como un cuello de botella, un sistema donde tiene la forma de un reloj de arena, ¿no? Uh-huh. Es donde en la parte más ampliada, superior, por así decir, están los productores de alimentos, que son los que menos ganancia obtienen por lo que ellos producen, y se concentra en una parte central donde hay 4, 5, 6 empresas multinacionales que tienen el control tanto de la distribución de alimentos como de la comercialización de semillas. Y después la base del reloj de arena nos encontraríamos los ciudadanos, ¿no? El pueblo, claro. Donde accede a una alimentación a costos que nosotros consideramos que son altos, y muchas veces alimentos muy procesados, de calidad incierta, y que también puede producir perjuicios a la salud, porque tenemos una gran población, por ejemplo, de obesos, ¿no? Claro. Además, tenemos obesos y famélicos, ¿no? Claro. El péndulo va de un lado a otro. Claro. Nos está acompañando hoy esta noche, Fernando, la doctora Laura Vergel, que es también especialista en la temática. Le voy a dar mi palabra. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Aprovecho también para felicitar a los compañeros de la cátedra, que realmente yo he compartido algunas de sus charlas que dan. Son realmente súper recomendables para todo aquel que le interese la temática. Realmente súper recomendables. Siguiendo un poco lo que decías y lo que venías diciendo, exactamente, hoy en el mundo hay 800 millones de desnutridos y alrededor de 1.600 millones de obesos. Eso ya está hablando de algo, ¿no? Obviamente, lo que no se están comiendo unos, se están comiendo los otros. Claro. Y a veces obesos mal alimentados, ¿no? Con gran cantidad de azúcar, harina. Claro, esos son los que algunos autores llaman los pobres gordos pobres. Porque es lo que, en realidad, lo que hoy estamos viviendo es lo que se llama la transición nutricional. Antaño, digamos, estaba la desnutrición muy asociada a la pobreza y el exceso de peso a la riqueza, y hoy justamente eso se está invirtiendo y tiene que ver justamente con un aumento en el consumo de alimentos de bajísima calidad nutritiva y con enormes cantidades de hidratos de carbono y de azúcares que lo único que hacen es engordar, pero estos gordos pobres o gordos de la escasez, sí. Llevan incluso una doble carga, ¿no? Porque por un lado conllevan todas las cuestiones y enfermedades y comorbilidades de la obesidad, junto con una desnutrición oculta, como se dice, que tiene que ver con la falta de micronutrientes y de nutrientes. Sí, tendríamos que trabajar mucho en eso. Bueno, un ejemplo, yo creo que hay una cuestión a debatir dentro de la universidad, también podría ser, que a mí me parece que es una política muy buena de los comedores universitarios, ¿no? Pero me parece que deberíamos incluso hasta mejorar la alimentación en ese aspecto. Claro. Sí, hoy no es una cuestión, me parece, tanto de cantidad, sino sobre todo de calidad. Y esta cuestión de el acceso diferencial y la distribución diferencial de los alimentos, donde, bueno, un poco lo que decíamos y charlábamos antes con Marce, que los mismos productores y grandes mercados de alimentos que ya tienen identificados ciertos nichos de consumo como tales y que generan, bueno, distintas calidades de alimentos para los distintos sectores sociales. Yo quiero aprovechar a Fernando, para hacer una consulta. Yo vuelvo a repetir que el tema conozco poco. El otro día el Papa Francisco, en discursos que fueron escuchados, realmente yo no profeso la religión católica, me llamó mucho la atención, hablaba de tierra, ¿no? Para los trabajadores campesinos. Es un poco un cambio de paradigma mundial, ¿no? Alrededor de este tema. Fernando, ¿qué opinas? ¿Pudiste escuchar algo de eso? A mí me parece, sí, me parece que el Papa Francisco, bueno, también escuchó los reclamos de los movimientos sociales en ese aspecto, ¿no? Tenemos una larga tradición en Latinoamérica de intentos de reformas agrarias, y también tenemos a organizaciones sociales bien organizadas, por ejemplo, como el Movimiento Sin Tierra, de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, ¿no?, que son parte de la Vía Campesina, que es una organización internacional que reúne a todos los pequeños productores y campesinos a lo largo del mundo, que fue justamente el que construyó y sigue construyendo estas nociones de soberanía alimentaria. Claro, claro. Y esto, digamos, la problemática de la alimentación debe afectar de manera concreta, directa a los pobres, ¿no? Digamos, es un tema muy grave, a su cuerpo, básicamente. Y con el que otro están aumentando las riquezas. A ver, es un indicador, sí, de salud y de calidad de vida, directo. Sí, y el problema fundamental, que no es una cuestión de aumentar la producción de alimentos, porque... Claro. Primero, se tiran a la basura un montón de alimentos, y también tenemos un problema de desnutrición. Uh-huh. Esto de que las empresas dicen, bueno, nosotros tenemos que aumentar la producción para alimentar a toda esta gente que tenemos hambrienta, en realidad las estadísticas lo demostrarían tranquilamente. Se puede desbaratar diciendo que hay suficientes alimentos para alimentar a todos hoy por hoy, ¿no? Claro. Sí, desde 1985 que hay disponibilidad plena en el planeta de alimentos. Incluso Argentina, entiendo que produce alrededor de más de 3.000 kilocalorías per cápita, o sea, suficiente como para nutrir a todos. Pero el tema es, hay una cuestión de acceso, ¿no? Claro. Fernando, una consulta más. Desde la cátedra, digamos, ¿han impulsado alguna propuesta de política de Estado en relación a la temática? Sí, hemos presentado diferentes propuestas. Hacemos también asesoramiento legislativo. Hay propuestas que tienen que ver con los modos de producción. Nos preocupa fundamentalmente el uso de agrotóxicos, la privatización de las semillas con intento de leyes, y bueno, a nivel provincial nosotros hemos presentado algunas propuestas de reformas en algunos ámbitos territoriales, de prohibición de agrotóxicos en áreas protegidas de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Están todavía en tratamiento legislativo, a veces se traban en las comisiones. ¿Por qué? Por presión de las cámaras productoras de agroquímicos y por también las patronales del agro, ¿no? Claro. Siendo leyes que, bueno, se han impulsado incluso desde el oficialismo. Claro, claro. Pero la presión es bastante grande. Igual, bueno, seguimos peleando en eso y tratando de aportar lo que podamos, ¿no? Me imagino. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo tu palabra esta noche. Para finalizar, ¿cómo hacen los compañeros que quieren contactarse con ustedes, participar de este seminario y de las cátedras? Sí, bueno, se puede participar. Nosotros el seminario, curso que damos es de grado, pero también está abierto a la comunidad. Es un curso interdisciplinario en donde participan estudiantes de diferentes carreras. Nos interesa el grado más que el posgrado, porque muy bien. Uno puede tener una formación en agronegocio durante 6 años de estudio de la carrera y después hacer un curso de agroecología o una especialidad en agroecología. Claro. No sirve para nada cuando la base es otra, ¿no? Claro. Y bueno, ahora ya terminamos este curso, lo volveremos a dar el año que viene. Esta vez seguramente lo vamos a dar en la Facultad de Periodismo, que todavía no lo hemos dado allí. Y si no, bueno, a través del Facebook, si ustedes buscan Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria UNLP, van a encontrar otras cátedras también, porque este fenómeno de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria se expandió a una docena de colectivos en universidades públicas del país, y que trabajamos en red también. Claro. Que uno también se puede acercar a alguna Cátedra de Soberanía Alimentaria en la UBA, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad del Comahue, por dar algún ejemplo, ¿no? Y si no, bueno, a través del Facebook tenemos diferentes trabajos que hacemos en territorio. Los días miércoles trabajamos la tierra en el Parque Pereira, se pueden acercar, venir, conocernos. También estamos trabajando localmente en la Isla Santiago, acá en Ensenada, en los barrios. Bueno, hay para entretenerse. Un amplio trabajo. Bueno, y otra cosa que quería decirle es que esto de la fábrica recuperada, nosotros, bueno, es una cuestión que la sentimos mucho. Nacimos como Cátedra de Soberanía Alimentaria en la crisis del 2001-2002, justamente cuando la catástrofe hizo que hubiera hambre, ¿no?, hasta en zonas tan cercanas acá como La Plata, y nos conocimos al pie de las movilizaciones y de las asambleas, y a partir de ahí nació la cátedra, como nació también el movimiento de fábricas recuperadas. Claro, surgimos de esa misma crisis, que esperemos que tengamos la posibilidad de ello, cambiar de una vez y para siempre, ¿no?, los destinos de nuestra sociedad. La esperanza es lo último que se pierde. Totalmente. Eso. Fernando, te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos mucho por estar esta noche con nosotros. No, igualmente, felicitaciones. Gracias por el llamado. Por el trabajo. Un abrazo. Hablamos entonces con compañero Fernando Glenza, que es coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata. Nos escuchamos un blues y seguimos.